Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. ¡Hey! El Top 20 de Monitor Latino, programa número 62. Yo soy Omar Dávila, visítame y escucha el programa cuando quieras en www.omardavila.com. Y ya voy a presentarles los primeros dos lugares. Ya vamos a saber quiénes son los principales en nuestra lista de éxitos. Top 20, número 2. Y ya viene el lugar número uno de esta semana. Déjenme decirles que el Top 20 Monitor Latino checa a 108 estaciones de radio pop en español en la República Mexicana. Y el reporte nos dice que esta canción esta semana fue tocada nada más y nada menos que 3,151 veces por esas 108 estaciones en toda la República. 3,151 veces. Por eso es el primer lugar. Es de Hash. No te quiero nada. Número uno. Top 20. Número uno. No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón. Para darme cuenta que contigo no era yo. Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue. No quiero detenerme para huir, decirte que la vida es mejor en tus brazos y yo me desprendo el corazón. No digas que me quieres, no significa nada, amor. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada, que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me